Vamos a estar también con la columna de cine y vamos a hacer un informe por la noche de los bastones largos. Perdón, dijiste columna de cine así como si nada y es una columna que vamos a inaugurar. Le comentamos acá a nuestro invitado que ya está sentado. Vamos a inaugurar una sección. Voy a decirte, porque se van a ofender los oyentes, que un día que vos te fuiste, que te tuviste que ir, hicimos la columna de cine. Así que ya estaba inaugurada. Perdón. Es que ahí no lo pude escuchar. Bueno, inaugurada conmigo. Con vos, bueno. Está bien. Así que tenemos bastantes cosas más. Hoy es el día de la Pachamama, para todos los que profesan esa fe, esa creencia, y a los que les gusta chupar, ¿sí? Porque ¿Por qué les pasa con la Pachamama, con el chupi, que no tiene nada? Sí, caña con ruda. Sí, pero toma, no es como parte del evento. ¿Sí? Todo es buena. Yo acá con nuestro invitado participamos de El Entierro del Diablo, en Jujuy. Pero eso fue en marzo. Ya está. Ascendió acá, me está diciendo nuestro operador Fabián, a quien le damos un saludo grande. Mirá, acá tenés otro hincha independiente más. Hincha de Racing. Le pifiamos. Bueno, no, estamos en lo que hicieron de nosotros. Junto con una hincha de Independiente que nos va a decir las vías de comunicación para que hinchas de Independiente, de Racing, de el equipo que sea, se puedan comunicar. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así se llama el programa, sino también en Twitter, en @LQHDN, y si no, se pueden comunicar con nosotros a un celular al 11 50 42 25 70, repito, 11 50 42 25 70. Se nos está llenando el estudio, cada vez hay más gente que quiere participar. Estamos llegando al punto de que va a haber más gente acá que oyente, me parece. No, nunca. ¿Vos decís que no? No. Bueno, mucha gente escuchándonos. Lo bueno es que con el frío que está haciendo, todos juntos acá en el estudio, vamos, nos apachurramos, así nos sentimos el frío. La señorita que acaba de entrar entró con una campera. Está para matarla casi. Vos estás de remera corta, yo estoy de remera larga. A punto de ponerme el cuero. Remangada y... Y acá el invitado también está con campera. Lo importante es que viene con comida. La invitada, como siempre hablamos, no van a matar los oyentes, pues seguimos hablando de comida en al aire. No, les prometemos que esta vez no hablamos de comida, basta. Yo vine con gomitas. Esta es la bolsa de gomitas. Y la invitada trajo palmeritas, ¿sí? Caseras. Ay, no. Que acá el invitado Gastón ya está catando. Vamos a dar un giro y arrancamos con el programa porque está muy cargado y bueno, nada, tiene que entrar todo, ¿sí? Arranquemos. Sábado 2 de agosto a las 19 horas se presenta el conjunto Falopa en el Usina del Arte, entrada libre y gratuita. Falopa es un grupo de música muy especial liderado por Pablo Marchetti, con música y letras propias que abordan diversos temas, en general desde el humor más ácido. Falopa, Los Cuatro Amigos. Los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata y el usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxmani, y siempre bien flojo el nudo, los viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chao corbata y cayó al de, pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation, pero la suerte es que chueca, le dislocó la muñeca, como gritó el barrigudo, no averiguó usted tarudo si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Fuertes y se jugaba las droga ni vino, ni mujeres, con casino viejo y peludo, pero no ruleta y pingo, traga monedas y bingo, pero hay que ser pelotudo. Para el Colorado Juan nada causaba pasiones, porque tantas discusiones sobre temas aburridos, llama en medio de un partido, odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el mundial y Argentina en la final, pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año, algo lindo, no hace daño, que suena el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Pero hay que ser pelotudo. Seguimos en lo que hicieron de nosotros y ya estamos en el piso con Gastón Cabaña. Gastón es el subsecretario de Deporte y Recreación del municipio. Y nos viene a contar un poco, no solo las actividades que está realizando la subsecretaría, sino en particular, porque ahora se terminó esta semana, el torneo de apertura del torneo Evita, ¿es así? Exactamente, buenas tardes a los oyentes, la gente que nos sigue, los sigue a ustedes, a mí no, a la gente que los sigue viernes tras viernes, así que dando el saludo a toda la población. Gastón, además de ser subsecretario, es militante de la agrupación John William Cook y desde la subsecretaría y junto con chicos de la CUC, militantes de la CUC, se estuvieron haciendo cargo del torneo Evita que terminó recién ahora, hace poquito. Sí, un torneo que organizó la municipalidad, que nosotros desde la subsecretaría tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo y... La verdad que un torneo que tenía muchísima expectativa y que hacía muchos años toda la población que trabaja con el deporte necesitaba de algo así, ¿no? Un puente que vinculara a las organizaciones deportivas y el estado local. Y bueno, es una apuesta muy fuerte, no solo por lo que tiene que ver con la política deportiva y la posibilidad de que más de 8.000 personas domingo tras domingo corran detrás de una pelota, sino que con todos los componentes que el torneo tiene y cómo vamos haciendo que el deporte sea una herramienta de organización, que el deporte sea una herramienta de socialización, que el deporte sea una herramienta que genera vínculo e identidad cultural en cada uno de los barrios y que el deporte también genere identidad dentro del proceso de trabajo de una gestión municipal. Así que estamos como con mucha expectativa para lo que viene, muy contentos por lo que pasó en estos primeros 4 o 5 meses de torneo y con muchas ganas de están fichando ya para el torneo clausura, como vos decías, hoy están en el club Aguaribay, en el club Unión Oeste y en el club San José, los distintos equipos de trabajo de la subsecretaría y... Bueno, digamos, mucha expectativa para lo que venga y muy contentos con lo que hemos hecho en esta primera etapa. Contanos un poco, nosotros al principio de los primeros programas que habíamos hecho, estuvimos hablando del torneo de Evita, de hecho vino gente, directores técnicos del torneo. Y una directora técnica. Una directora técnica a contarnos cómo se plasmaba el torneo en la particularidad del club. Pero contanos vos un poco de tu rol, qué es el torneo de Evita, para aquellos que no escucharon el programa y que no saben. Digamos, ¿qué es el torneo? ¿Hace cuánto está funcionando? Sí, el torneo se inició nosotros desde lo que tiene que ver con los programas que habíamos armado cuando antes de que Mariano sea intendente y en una propuesta de proyección sobre el trabajo que nosotros anhelábamos hacer en el distrito, veníamos con esta premisa de armar algo que vincule a los clubes que estaban nucleados en ligas deportivas, sin un esquema de acompañamiento, y Mariano lo decía en la reunión que tuvimos con los clubes este año en febrero, cuando se hizo la presentación del torneo a la sociedad en el Salón Latinoamericano, y el intendente les contaba a los dirigentes de las distintas ligas y a los dirigentes de los distintos clubes que el torneo era un sueño pendiente, digamos, que Mariano lo quería cumplir y que estaba la decisión política de hacerlo. Un torneo que, digamos, la municipalidad pone los recursos para el traslado, pone los recursos en el arbitraje, pone los recursos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo operativo, con los equipos de trabajo, los veedores, los distintos actores que recorren las canchas, que recorremos las canchas los domingos para que el torneo se desarrolle bien. En donde planteamos como eje esto que te decía anteriormente, ¿no? El deporte como una herramienta, el deporte como algo que nos genera identidad, y en donde la municipalidad y el estado local esté presente. Así que los árbitros, el transporte y los trofeos son lo que aporta este municipio, y todo un proceso de organización que para nosotros nos parece lo más importante. Los clubes antes, como para hacer un poco de historia y que la gente que no es parte de este torneo entienda, y que la gente que no es parte de los clubes entienda, los clubes antes tenían que tener una recaudación, con esa recaudación tenían que juntar dinero, con ese dinero tenían que... El torneo congrega a 14 categorías, 5 categorías de adultos, 9 categorías infanto-juveniles. Las 5 categorías de adultos son las que juntan ese dinero, y con ese dinero antes, cuando el torneo no lo hacía la municipalidad, tenían que pagar el árbitro, tenían que pagar los micros, tenían que pagar el material deportivo, tenían que juntar plata para los trofeos. Hoy eso que aporta el municipio para el desarrollo de este torneo nos da la posibilidad a los clubes de que mantener esa recaudación, mantener ese poder de recaudación a partir del propio proceso organizativo de una entidad intermedia, de una organización social como es un club, de recaudar fondos, y con esos fondos, en vez de gastarlo en micros, en vez de gastarlo en árbitros y en vez de gastarlo en transporte, en trofeos, la propuesta es que se gaste en distintos proyectos de infraestructuras, distintos proyectos de crecimiento en cada uno de los clubes. Así que hemos tenido la experiencia, acá te traía y compartía un diario, en donde el diario local tiene un suplemento deportivo, y en el suplemento deportivo han ido pasando entrevistas de distintos referentes de los clubes contando el trabajo en cada uno de los clubes, desde el alambrado hasta las bombas sumergibles para el agua, hasta las canillas en los baños, los depósitos. Claro, tengamos en cuenta que capaz es una obviedad lo que vamos a decir, pero son clubes de barrio, digamos, que a veces solamente cuenta con un baldío, un campito, y que de ahí se forma una cancha, y desde a partir de ahí se empieza a generar. No es que son clubes con una infraestructura imponente o que tenga que ver con ese tipo de cosas, sino son clubes humildes que se valen. Exactamente, y más que nada muchos venían traccionando esta humildad que vos decís, porque el propio problema de la recaudación hacía que todo lo que recaudaran tuviera que estar destinado para el desarrollo del torneo, que era para jugar y para pagar los micros y los árbitros y los trofeos, y no teníamos la posibilidad de hacer que los clubes crezcan. Claro. Algunos clubes más organizados o con más historia de organización dentro del barrio y con un poco más de infraestructura, y otros clubes con menos proceso de organización y menos infraestructura, que hacen cuenta a esto que decías anteriormente, de que solo estaban el baldío con los dos arcos. Claro. Y bueno, en estos 5 meses, el domingo el intendente estuvo en la fiesta de cierre en el Club Defensores, que se jugaron las semifinales y las finales, y los dirigentes, los técnicos, los papás, las mamás y los propios jugadores le contaban qué había hecho cada uno de los clubes en este tiempo. Como te decía anteriormente, portones, alambrado, paredones, baños, agua, camperas para los chicos, no sé, la fiesta de Pascua, regalándole huevito de Pascua a todos los chicos, canilleras, chapas. Sí, está bueno que no se circunscriba a una cuestión deportiva solamente, sino tiene todo el sustento, el plafón social, que es el sentido mismo de un club. Si vemos la etapa del torneo hoy, más allá de que el torneo tuvo sus 11, sus 11 campeones y... juntando las tres zonas y sus tres campeones compartidos en cada una de las categorías más infantiles, que no los hicimos disputar final para no darle un esquema de competencia a los más chiquititos. La tapa del diario lo expresa en el mejor sentido con el ganamos todos, y la verdad que más allá de lo deportivo y en este esquema de teoría desde donde nosotros trabajamos, que entendemos que para... Cuando nosotros jugamos en lo deportivo hay un ganador y hay un perdedor, pero en el esquema de la estancia de la vida, cuando uno gana no necesariamente el otro tiene que perder. Así que con ese espíritu hemos construido este torneo, y con ese espíritu vamos construyendo en vinculación con las organizaciones, porque también me gustaría hacer mucho hincapié acá, no es un torneo que solo organiza la municipalidad, claro, sino que de manera asociativa la municipalidad organiza este torneo con las organizaciones, y a partir de un trabajo consciente la gente va haciendo que las organizaciones crezcan y que deportivamente 8.000 personas corran detrás de una pelota, pero que en el marco de lo que tiene que ver con la organización comunitaria utilicemos este torneo para decir esto: ganamos todos y que los clubes crezcan, que los clubes sean un lugar en donde la familia se encuentre, que vuelva el esquema de la participación familiar a los clubes, en donde no hay alcohol, nosotros no permitimos el esquema del alcohol en las canchas, en donde las primeras fechas tuvimos, te voy a dar un dato estadístico, si tengo la posibilidad, digamos, había una X cantidad de expulsados que a partir de las distintas charlas con los técnicos, a partir de las distintas charlas con los jugadores, a partir de concientizar de que esto es un torneo de fútbol y que no es una batalla jugar a la pelota, y enmarcándolos dentro de la propuesta que este torneo tiene, la cantidad de expulsados fue disminuyendo fecha tras fecha, y en la última fecha del torneo podemos decir que tuvimos la menor cantidad de expulsados. O sea que ese proceso de concientización que hacen todos los profesionales que hacemos al torneo, junto con los técnicos, junto con los delegados, junto con los presidentes, junto con las comisiones directivas, hacen de que sea un proyecto que va más allá de lo deportivo. Digamos, claro, que entendemos que es un proyecto de comunidad, que es un proyecto social, que es un proyecto de política deportiva en este estado que nos da la posibilidad de desarrollarlo con el empuje del intendente, con el empuje de todos los que hacemos el torneo, y en donde los verdaderos protagonistas son los clubes del barrio y son nuestros vecinos del distrito. Decías, en total son 32 clubes, a ver, lo tengo acá, 32 clubes, 8.500 jugadores, más de 200 partidos por cada una de las fechas. ¿Sí? 210 para 210, ser específico. Mirá, 210, 11 equipos se coronaron campeón. ¿Eso en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró el...? Arrancó en marzo y terminó este domingo pasado, fin de semana ese anterior. Ese fue el apertura. Torneo de apertura. Y ahora para el clausura... Torneo clausura, incorporación de equipos nuevos. Eso te iba a preguntar. La semana que viene estamos a confirmar el día lunes... una reunión que vamos a hacer, entendemos que entre el jueves y el viernes, con clubes nuevos, para que el intendente sea quien les transmita a estos clubes que no están jugando el torneo ahora, lo mismo que transmitió hace 4 meses atrás. Un colega tuyo el otro día también me preguntaba en un programa de radio, había mucha gente que desconfiaba que el torneo se pueda llevar adelante, y el propio intendente contestaba que estaba bien que desconfíen, porque durante algunos años el Estado no pudo estar acompañando este tipo de iniciativas, y que bueno, ahora había una decisión y estaban las condiciones económicas para poder hacerlo, y había una apuesta en este tiempo en que el deporte realmente sea una herramienta de consolidación en la construcción del vínculo entre el Estado local y las organizaciones, y que la política deportiva en ese caso aporte, apueste y desarrolle ese lugar que los clubes de barrios, como vos bien decías, tienen para vincularse con la familia, donde están los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los abuelos, en muchos casos con las categorías más grandes. Así que en este ganamos todos que decimos, les vamos a estar diciendo en la semana, el día de reunión, los que tengan dudas o quieran consultar, que nos llamen a la subsecretaría para confirmar este día de reunión, en donde el intendente va a atender a esos clubes que quieran sacarse dudas y que estén ahí por ahí de sumarse y tengan ganas de sumarse. Así que les vamos a estar contando a todos a partir del lunes, martes, ya con la fecha confirmada del encuentro. Les pasamos el teléfono de la subsecretaría, aquellos que quizás estén escuchando y quieran comunicarse, es 0337-4620-051, sí. O 2427, ¿sí? 4620-051, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14. No, es el horario de atención es, yo vengo de la oficina, digamos, todos los días estamos hasta las 6 de la tarde, tranquilos, así que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde me encuentran ahí. Y ahora estaban fichando, nos estabas contando, los nuevos, no solo los nuevos, sino los que ya participaban, se están inscribiendo de nuevo al torneo. Sí. Y qué, digamos, ¿qué respuestas tuvieron, o qué repercusiones, mejor dicho, acerca de la primera parte del torneo con respecto justamente al torneo? Y el desarrollo del torneo, la verdad que arrancó con mucha movilización de todos, tanto de los actores municipales, los profesores, los distintos compañeros que trabajan en el área con nosotros, como de los clubes, los árbitros, la gente, los choferes de los micros. Y como que al principio arrancamos con esa energía, con esa fuerza, con ese entusiasmo, y fuimos encontrándonos con algunos errores propios de arrancar, fuimos arrancando, mejorando, corrigiendo, escuchando a la gente de los clubes que hace años viene con este desarrollo de actividades, y entre todos fuimos aportando el granito de arena necesario para hacer que las cosas anden bien. Tanto en lo que tiene que ver con las distintas comisiones de trabajo que el torneo tiene. Está la comisión de legales, el tribunal de disciplina, el desarrollo de pasar todos los resultados. Claro, son 210 laburo, partidos, sí. Son pasar los goles, pasar los expulsados, las amarillas, a quién le faltó un carné, cómo lo corregimos. Y hubo un montón de cosas que por ahí arrancamos con alguna debilidad, y que el propio trabajo en conjunto, el propio proceso organizativo entre todos los que hicimos el torneo, hizo que llegáramos a las últimas fechas con todo mucho más aceitado, con todo mucho más relajado, y con la verdad que con esta cuestión de que, más allá de que hubo 11 campeones, como vos decías, más allá, digo, específicamente de estos 11 campeones, hubo un esquema muy fuerte de todo lo que nos brindó. Y el domingo, cuando estuvimos en domingo, que hizo mucho frío, sí, en el Club Defensores, y el intendente caminaba junto con nosotros y íbamos hablando con los distintos responsables de los clubes, más que de los campeones y de los subcampeones, se habló de cómo habíamos ganado todo, cómo habíamos mejorado domingo tras domingo, y cómo habían mejorado los clubes en lo que yo te decía anteriormente, digo, este proceso de trabajo. Dijiste muchas veces la palabra proceso, digamos, que sí. habla del torneo, digamos, es justamente un proceso que, sí, como se va madurando en el mismo correr del tiempo y en la medida que van aprendiendo todos ustedes a llevarlo adelante. Y esta cuestión de maduración que requiere de un proyecto nuevo, que no había, no estaba dentro de lo de la política deportiva que ejecutamos, y que ahora, digo, este proyecto requiere de un proceso metodológico, requiere de revisiones, requiere de ajustes, requiere de aplicación de nuevos métodos de trabajo en el vínculo con la gente. Digamos, hacemos todos los martes la reunión de legales y del Tribunal de Disciplina, y todos los jueves la reunión con los delegados, en donde todos los jueves nos juntamos con 32 delegados distintos, de 32 organizaciones de diferentes, en donde, más allá de ver la cuestión específica de lo deportivo y analizar los 210 partidos, los expulsados y demás, hacemos esta mirada grande sobre el proyecto, ¿no? Y que la meta del torneo no está en los campeones, sino que la meta del proyecto está en que esto sirva como puente entre la comunidad, el vínculo con el Estado local y el crecimiento y la identidad que nuestras instituciones barriales tienen que tener. Y para eso, a veces solo no alcanza con la labor de nuestros vecinos que se hacen cargo de asumir la responsabilidad de un club, sino que hace falta que el Estado local y la política local asuma un compromiso de trabajo dándole identidad y generando procesos de identificación cultural. Lo decíamos el otro día, los colores, los bombos, los escudos de cada uno de los clubes le dan identidad a uno y le dan pertenencia a uno, y en este esquema las banderas las utilizamos en un marco de fiesta y no en un marco de batalla. Sí, y la verdad que digo, en lo personal fue sumamente gratificante, fue sumamente emocionante ver a más de 1000 personas el domingo jugando finales, con lo que implica las finales. Recordemos a Zidane pegándole un cabezazo en el mundial, hace 2 mundiales atrás, en una final. Digamos, lo emocional siempre te supera, y acá sí. No hubo ningún conflicto, no tuvimos situaciones mayores, sino que más bien estuvo encuadrado y enmarcado en una fiesta de todos. Sí. Bueno, Gastón, te queremos agradecer por haber venido a compartir la experiencia. Estuvimos hablando con Gastón Cabaña, subsecretario de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Moreno. Nos vino a contar sobre el torneo de Vita. Ahora vamos a estar pasando los resultados de las finales para aquellos que quieran saber cómo se dieron los 11 campeones. Y también vamos a estar pasando de nuevo el número de teléfono por si alguno no llegó a anotar. Así que te agradecemos de nuevo por haber venido. Bueno, muchas gracias. Este torneo que arrancó en marzo congregó a más de 8.000 personas, a 32 clubes, 28 clubes de los barrios de Moreno y 4 clubes de distritos vecinos. Y bueno, el intendente el domingo anunció que en este tiempito que viene estamos discutiendo y estamos analizando algunas propuestas para las chicas. Así que más allá del torneo, esperemos volver pronto a contar alguna iniciativa que estamos discutiendo para ver cómo le generamos el espacio también a las mujeres. Excelente, así que acá van a tener el micrófono abierto como siempre para que lo puedan contar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Gastón Cabaña, subsecretario de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Moreno. Si quieren comunicarse con la subsecretaría para conseguir información sobre el torneo de Vita, el teléfono es 0237-4620-051. 0237-4620-051. Está en el Polideportivo de Paso del Rey, Sáenz Peña, 1548, esquina Aedo. Así que desde acá saludamos a todos los campeones y obviamente a todos los chicos que estuvieron participando en el torneo. Primero de agosto, Día de la Pachamama, conocida también como Mama Pacha. La Pachamama es la diosa suprema honrada por los pueblos aborígenes que habitan el noroeste argentino, Bolivia y Perú. Ella es considerada la madre que engendra la vida, la nutre y la protege. Su nombre es popularmente traducido como Madre Tierra, aunque el significado arcaico de Pacha no solamente es referido a la tierra, sino al universo y al tiempo. Hoy se presenta Soledad, Tomás Lipán y Sergio Guillermino en la fiesta Pachamama Viva en San Salvador de Jujuy. Y ahora escuchamos a Soledad Pastoluti y Mercedes Sosa en Agua, Fuego, Tierra y Viento. Un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Y abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morada para amarte.

70. Mientras suena la cortina de Divididos, Elefantes en Europa, yo les cuento que Mariano Moreno está jugando. ¿Me estás escuchando, Ludmila? Sí, te estoy escuchando. No, pues yo quiero saber si porque está. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que estaba muy atenta a lo que me estabas diciendo de Mariano Moreno. Bueno, yo te cuento que Mariano Moreno, ahora sí, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bueno, no, la estoy peleando un poco porque... Un poco nomás, venimos como ya te podría empezar a notar. Mariano Moreno sigue en la senda de la victoria, le ganó a San Martín de local 27-17. De esta manera conserva el segundo lugar en el torneo reubicación 2014 en el grupo 1, el reubicación para el grupo 1. Está segundo, invicto, detrás de Deportiva Francesa, que está primero con 17 puntos. Segundo está nuestro Mariano Moreno, acá local, con 16 puntos, producto de ganar todos los partidos, pero hubo uno que no sumó punto bonus. Y detrás de él, detrás de Mariano Moreno, sigue Olivos, San Albano, Banco Nación, Liceo Naval, Buenos Aires, San Martín, San Cirano, etcétera, etcétera, etcétera. Para mañana... va a jugar Mariano Moreno de visitante contra otro San Martín, ¿sí? El sábado 2 de agosto a las 15:30 horas. ¿Sí? Nosotros seguimos con lo que hicieron nosotros mientras Ludmila intenta comunicarse con nuestro columnista de cine. ¿Ya está comunicado, Ludmila? ¿No? ¿Sí? Sí, ya estoy comunicada. ¿Ya estás comunicada? Bueno, mientras haces oficio, porque acá tenemos productora y conductora a la vez, ¿sí? Mientras porque yo. Nos falta un productor que el conductor no se levanta. Le quiero mandar, me dice, hola, mandame saludos, Laura, me dice, bueno, saludos a Laura, ¿qué dice? Ah, sí, por favor. Perdón, es verdad, tiene razón, me dice, digan cómo se. Yo ya puse cómo se pueden, cómo nos pueden escuchar por internet. Está en el Facebook. ¿A vos también te mandó? Sí. Pero porque nos quieren mucho. Qué manera de derrochar mensajes de texto. Bueno, lo hace siempre con nosotros. En realidad no me manda un mensaje de texto. Lo que nos preguntó en el Facebook. Ah, perfecto. Una que se comunicó por Facebook, ¿sí? ¿Vieron que tiene sentido las redes sociales? Que sirve. ¿Qué pasa? Mariana Escobar nos puso... Che, Paguato, ponete a escuchar lo que hicieron de nosotros. Que es... Lo único que combate la humedad. Ah, mira. Estamos combatiendo la humedad, te quiero decir, aunque en tus pelos no se note, pero estamos combatiendo la humedad. Bueno, la humedad me parece que me combatió a mí porque no hay agua. Y no tenemos más tiempo. Bueno, ¿me estás apurando, Ludmila? Ahí estamos con Matías, que nos va a charlar sobre cine. Va a iniciar su columna de cine, esta vez acompañado por Francisco, que la otra vez no estaba, así que esta vez te acompaña también. Mati, contanos qué novedad tenés para nosotros. Bueno, como todos sabrán, estamos en vacaciones. La industria del cine, particularmente para este tipo de periodos, lo que hace es poner productos para chicos para que se entretengan, tanto acá en el Polo Sur, que tenemos receso de invierno, como en el Polo Norte, que suele tener receso de verano. También se utiliza esto como excusa para generar productos de cine o de séptimo arte. Hoy, básicamente, en función de esto, hay películas que no son para chicos, sí, pero valía la pena hablar de películas para chicos. Sí, obviamente, para seguirles festejando las vacaciones a los chicos. Así que, en función de eso, sí me puse a analizar una película que es la continuación de una saga, que es como Entrenar a tu Dragón 2. Sí. No sé si Francisco ya tuvo la oportunidad de verla. No, me parece que no. Yo tengo menos cine que una revista. ¿Lo escuchaste, por favor? Lo que voy a hacer es... Básicamente, como es la segunda parte, hablar un poquito de qué habla la primera para que puedan entender. Dale. Hacia dónde voy. Dale, contanos cómo es más o menos la primera. En la primera parte de la historia cuenta un pueblo de vikingos que son azotados por dragones. Y Hipo, así se llama el personaje principal, va a terminar rescatando un dragón que va a terminar siendo único. Y se va a proyectar una cuestión de ruptura a lo largo de la historia de lo que significa que un dragón no tiene por qué ser un enemigo, sino que puede ser una mascota. Sí. ¿Quién quiere tener mascota un dragón? Yo, digamos, ¿no? Yo quisiera tener mascota un dragón. Robert quiere tener mascota un dragón. Acaba de llegar. Bueno, básicamente la primera de las dos pelis hasta ahora, van a ser más, porque esto está orientado en un libro, cuenta eso, básicamente. Sí. Y de ahí viene el nombre de Cómo entrenar a su dragón, esa es la primera. Sí. Obviamente, como es una historia para niños, tiene un final feliz. Y el final feliz de los dragones, ¿es o no es? Y mira, hay una cuestión a tomar. Si recién estábamos charlando, recién estábamos resumiendo, diciendo que lo que se va a plantear en la historia es la aceptación de los dragones, que son seres que sienten, que se comunican, que tienen afecto y todo lo demás, como si fuera una persona más. Para meterlo en un entramado social, la verdad que el final feliz no. Es bastante complejo, porque lo que termina pasando es que los dragones son mascotas, no son seres aceptados como tales. No sé si se entiende lo que... O sea, si es subyugar a algo y que eso sea tu mascota, y entonces no lo aceptas como tal, y la verdad que es bastante complejo. Complejo es entender... un dragón como mascota, o sea, ya por sí yo te puedo creer un gato, un perro, hasta un pato. Bueno, pero es una película para niños. Todo bueno. Es posible. Lo que plantea Frank no está mal, porque de hecho los dragones en las dos películas se plantean como seres que sienten, que se comunican, que hacen todo como un ser humano. A ver, no hablan, pero sí se comunican. Entonces, es complicado pensar que algo que es casi igual que un ser humano termina siendo una mascota. O sea, eso es por lo que para mí no tiene un final muy feliz, que digamos, la primera. O no para los dragones, sino para los humanos que quieren tener a los dragones de mascota. Exacto. Básicamente pasa por ahí. ¿Y la segunda cómo viene? En la segunda, en la que está ahora en cartelera en los cines y que viene muy bien en cuestiones económicas, de recaudación y de una serie de cosas, se plantea una cuestión que yo lo voy a decir de esta forma. A mí no me resulta casualidad. ¿Por qué no me resulta casualidad? A ver, sabemos todos qué es lo que está pasando en Gaza, ¿no? Por ejemplo. Sí, tuvimos ya algunas entrevistas que nos esclarecieron un poquito el tema. Bueno, en función de eso, a mí no me parece casualidad de que Viacom, que es la empresa, el conglomerado mediático más grande que tiene Estados Unidos, o sea, esta película la hizo DreamWorks, no sé si te suena, Spielberg. Sí. Sí. Y la Paramount, no sé si te suena. Sí, sí. También. Bueno, a ver, estas dos productoras pertenecen a una gran empresa que se llama Viacom, que es un multimedio muy grande de toda la industria mediática, no solamente de la del cine. Sí, me imagino de a dos pesos. Ahora en un ratito les cuento un poquito de cómo viene la cuestión económica con respecto a las dos pelis. Sí. A nivel global. Pero volvamos a la peli. Porque sea la referencia con una cuestión de esa. La segunda película lo que va a plantear es que esta población vikinga, o este mini sociedad vikinga, que ya acepta a los dragones, se va a anteponer ante otra sociedad que también es vikinga, que ya tiene dominado los dragones, con un personaje que es medio nefasto, que va a ser el antagonista, que va a ser el dragón mano dura. Y a lo que va a pasar en la película, no estoy adelantando nada porque hay un montón de cosas que no estoy contando para que la puedan ver, es que estas dos poblaciones van a ir a guerra. Sí. Lo complicado de las dos pelis, y por qué hice la referencia a los multimedios, mediáticos y demás, es que una sociedad le va a querer imponer a la otra sociedad cómo tiene que vivir. Claro. ¿Hasta ahí no se entiende lo que voy? Sí, nos suena bastante actual incluso. Y de hecho van a decidir ir a la guerra, los dos bandos, el protagonista obviamente va a querer convencer sin medios violentos, pero bueno, también se plantean como vikingos, como que son muy rústicos, como que nada, existe un clima medio, digamos, como poco feliz. Van a aparecer personajes nuevos y va a haber una serie de desencadenantes que obviamente no puedo avanzar. La conclusión que quería llevar sobre este estilo de pelis, a ver, esta peli también tiene un final feliz. Sí. Para nuestra construcción natural, digamos, tiene un final feliz. ¿Por qué yo no lo veo tan feliz al final? Y que me parece que habría que pensar un poquito cuando nosotros llevamos a nuestros sobrinos, nietos, hijos al cine. Porque el mensaje que se les da a los chicos realmente es medio como muy complicado. Si yo tengo que, para convencerlo a Fran de que me quiera más o de que adopte mi estilo de vida, no te puedo no querer más. Y es medio complicado. No sé si se entiende a lo que voy. Lo que yo te digo, Matías, es que más de lo que te quiero no te voy a poder querer. No, sí, resulta casi inevitable que pase eso, o sea, todos lo sabemos por qué, hay terceros en discordia. A lo que voy es que, la verdad que eso como mensaje para un chico que está esta peli, está orientada para un público de 7 a 15 y que obviamente tiene... El cine infantil cambió, antes los dibujitos eran pelis para chicos y nada más. El grande, me digo que, vamos a hacerlo de esta forma, se embolaba al ver una película. Ahora, sí, sí. De red para acá, eso se modificó. Sí. Lo que sí me gustaría que tengan ojo es a... Guarda con el mensaje, no todo es tan piola como todo lo que plantea el cine hollywoodense. Yo cuando hoy hablaba de números, quiero que... Quería tirarme un dato. Para la primera película se gastaron 145 millones de dólares. No sé si se logran hacer una dimensión de cantidad de plata que es. No, nunca podríamos, por lo menos no los simples mortales, hacernos una dimensión de lo que eso significa. Pero sí lo puedo decir, y es mucha plata. Bueno, para la segunda, en este mundo en el cual está viendo una ruptura, se gastan 165. Se gastan más todavía. ¿Ves? Oh, casualidad. Claro. Las ganancias de las dos películas hoy son 1.000 millones de dólares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿A qué le hace referencia más o menos ese número? Sí, a lo que nosotros debemos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Básicamente la ganancia de las dos películas es lo que Argentina, para que ustedes puedan entender, lo que Argentina pagó al 92% de los acreedores. Es una carretillada de plata impresionante. O sea, no entraría... Bueno, nosotros no vamos a ganar nunca eso. Claro, lo que pasa es que lo que es llamativo también, por decirlo de una manera, es que esa guita... más allá de que podamos hacer una comparación con la plata que se pagó al 92% de los bonos, es impensada para algo, o sea, obviamente estamos viendo que se gastó eso, pero digo, es impensada para algo que incluso tiene mensajes que ni siquiera son buenos en valores, por decirlo de una manera. A ver, ahí es un punto medio conflictivo de decir mensajes complicados en valores. A ver, ¿para quién es conflictivo en valores? Esta es la cuestión que tenemos que empezar a pensar cuando exponemos a nuestros niños a determinado tipo de mensajes. A ver, para un mundo, vamos a llamarlo de esta forma, occidental, cristiano, o sionista, si lo querés llamar, básicamente Viacom es una empresa sionista, no está tan mal, es una inversión que no solamente reditúa a nivel económico, sino que además deja un mensaje para que para que este tipo de negocios sigan pudiendo estar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, no sé, Frank, si compartís o no. Sí, no, te entiendo, pero nada, qué sé yo, son otras opiniones. Lo que sí me parece es que el tema de la guita es una cosa que no tiene ningún sentido para una película que se va a ver cuando se podría gastar esa dimensión de plata en muchísimas otras cosas. A lo que yo básicamente planteo y la crítica que hago a las dos películas para chicos es la cantidad de plata que se gasta no respeta un principio estético, no respeta una búsqueda artística, no respeta absolutamente nada. Sí es cierto que el 3D está bien hecho, sí, es cierto, no está mal. Siento que hay una continuidad, que hay una historia, que hay un desarrollo, tiene que entretiene, sí, es cierto que entretiene. El problema es cómo entretiene, y cómo entretiene, y existe una bajada de línea para el público chiquito, que no es tan, para el público de la niñez, que no es tan sensible a este tipo de cosas de tenerla clara. Y eso me parece la responsabilidad de los adultos. Bueno, Mati, antes de cerrar con esta columna de cine, porque se nos está terminando el primer bloque del programa, decinos si tenés algunas recomendaciones o alternativas. Para mí, en cine es muy caro. Sí, existen alternativas que, una vez, que sirven también para chicos. En YouTube, yo creo que ya les pasé un link. Hay una película que se llama Persepolis. Persepolis es básicamente la historia de una especie de, vamos a llamarlo así, de Mafalda iraní. Y cuenta la historia de Irán, de por qué está como está, que nos ayuda a entender, me parece, sin una cuestión subliminal, sino una cuestión explícita y teniendo una postura, nos ayuda a entender el porqué de Irán, por ejemplo. Me parece que es algo que nos puede servir, si es que lo que queremos es entretener a los niños, y que la verdad que el mensaje no es para nada conflictivo, ni violento, ni nada por el estilo. Bueno, buenísimo, Mati, te agradecemos muchísimo esta columna y esta comunicación con nosotros, así que nos veremos en los próximos días. Bárbaro, nos estamos viendo. Nosotros ya se nos está yendo el primer bloque, quédense ahí que en unos minutitos más ya volvemos con lo que hicieron nosotros en 6 minutos, ¿me decís? Sí, en 6 minutos ya volvemos con un montón de cosas más. Tenemos muchas charlas aún por llevar adelante. Algunos informes más, así que no se lo pierdan, que en un ratito ya estamos de nuevo con ustedes. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. Inicio de espacio publicitario. La leyenda de la música disco llega a la Argentina. Gloria Gaynor, live in Sudamérica. Miércoles 10 de septiembre, en el mítico estadio Luna Park. Gloria Gaynor. La reina de la música disco recorrerá los grandes éxitos de su carrera. Miércoles 10 de septiembre, 21 horas, Estadio Luna Park. Entradas en venta a través de ticketportal.com.ar o por teléfono al 5353-0606. Informes 4287-4108. Invitan FM Shopping, FM Popular y Radio Country. Gloria Gaynor, en vivo, en la Argentina. Nuestro objetivo no solo es que tus invitados la pasen bien, ese es un objetivo muy modesto. Nuestra meta es que tu fiesta sea incomparable, única, inolvidable. Por eso trabajamos con la seriedad y el respeto que te mereces, para que esa noche sea tu noche, la noche que perdurará toda una vida. Salón de fiestas La Escondida. Todo tipo de eventos, para grandes y chicos, todos los acontecimientos, 15 años, casamientos, egresados, fiestas en general, tecnología de vanguardia y calidad humana al servicio de tu entretenimiento. Salón de fiestas La Escondida, Los Inmigrantes 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo. Reservas al 0237-4632-152.

de los penales, Granados fue quien ganó. En la 2002, el Porvenir ganó 3-0 a Derqui. Y en la 2003, Derqui le ganó 2-1 a Asunción. De manera que esos fueron los ganadores del torneo. Aguaribay, no Argibay. Les paso a contar también que estaba funcionando el mercado popular itinerante. ¿Sí? Va a estar varios días de esta semana circulando por Moreno. Les cuento que hoy ya estuvo, ¿sí? Aquí en en el Moreno Centro. Eso quería decir, no me salía. Tranquilo. Estoy nervioso porque está Robert mirándome. Vino Robert a saludar. El domingo 3 de agosto el Mercado Popular va a estar en Paso del Rey, ¿sí? En la Plaza Buján, a partir de las 15 horas. El lunes, ¿sí? Porque aquellos que quieran, que estén escuchando el programa repetido, ¿sí? En la repetición por FM La Chicharra 88.9 a partir de las 17 horas. Y en FM Atilra el mismo lunes a 96.1 a las 12 del mediodía, ¿correcto? Mira. Voy a hacer un paréntesis y en un mes te lo vuelvo a tomar. Ah, bueno, listo. Decía que nos podrían estar escuchando por allí, así que el 4 de agosto, lunes 4 de agosto, el Mercado Popular Itinerante también va a estar en Paso del Rey, pero a partir de las 9 de la mañana en el centro sur de la plaza, ¿sí? Ahí pegadito a la estación del ferrocarril. Ese mismo día también va a estar en Paso del Rey Norte a partir de las 9 horas en Soldado de Rico y 25 de mayo. Y el 5 de agosto va a estar en La Reja, ¿sí? En el centro de La Reja, Alfonsín Storri y el Pío González. Y el 5 de agosto también va a estar en el barrio 25 de mayo, todo a partir de las 9 de la mañana. Esto es en la plaza, ahí en La Madrid y Piedra Buena. ¿Qué hay en el mercado, en la Feria Popular Itinerante? En verduras, miel, panificados y ofertas variadas a precios populares, ¿sí? Así que los que quieran ir son camiones que se instalan allí en el lugar que se instalan, en las plazas, ¿sí? En las calles, para que la gente pueda ir a comprar a precios populares. Tenemos las vías de comunicación para aquellos que quieran hablar con nosotros, manifestarnos dudas, inquietudes, saludos, así como ya lo hicieron varias personas. ¿Las vas a decir vos o las digo yo? No, esta vez las voy a decir yo para que no haya ningún error. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa, sino a través de Twitter, en @LQHDN, como el programa, pero en siglas. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 50 42 25 70. Recuerden que nos van a estar reproduciendo o retransmitiendo el lunes de 12 a 14 por Radio Atilra 96.1 y también el lunes de 17 a 19 en Radio La Chicharra 88.9. Yo, como para variar, me confundí también cuando dije contra quién jugaba Mariano Moreno mañana. No va a jugar contra San Martín, sino San Martín fue el contra quien jugó, sino que va a jugar contra Deportiva Francesa, el equipo que está primero, así que va a ser una especie de final anticipada, jugando de visitante, ¿sí? Sábado a las 15:30, a pesar de las caras que me hace Ludmila de aire, ¿sí? Yo ya no digo nada. ¿No decís nada? No, estoy callado. Estás, te noto tensa. No, estoy bien. ¿Es la humedad? Puede ser la humedad. Estoy bien. Creo que tengo un poco de sueño. Estoy como medio cansada. Sí. ¿Y de qué? ¿Cómo? Pero, a ver, no se malinterprete lo que digo. Todos los viernes no venís con ese cansancio. Venís con las pilas, venís pum para arriba. No, igual estoy muy feliz. ¿Hiciste algo anoche? Sí, salí a tomar algo, pero volví a las 2 de la mañana, o sea, no soy tardísimo, una fiestera. Tardísimo. A esa hora ya tenés que estar levantándote para ir a... sí, ¿cómo puede ser? ¿A dónde? No sé. Para ponerse a trabajar. Por el momento no estaría trabajando. Pero no, me no estarías cobrando un sueldo, estás trabajando, digamos, estás haciendo muchas cosas. Sí, es verdad, es como si estuviera trabajando. Sí, no estás vendiendo tu fuerza de trabajo. La estás... No, en este momento no. La estás donando, prestando, sí. Colaborando con mi fuerza de trabajo. Sí, no, bueno, sí, puede ser. Saludamos a la gente que pasa por la ventana, ¿sí? Chao. Saludos, ¿sí? Nos tira besos. Y demás. Nosotros estamos en Lo que hicieron de nosotros Son las 20.07, nos queda un bloque bastante cargadito, así que nos acomodamos de nuevo un poquitito y enseguida volvemos. Siguiendo con la cartelera del sábado 2 de agosto, se van a estar presentando a las 23 horas Ataque 77 en el Group en Santa Fe 4389. Así que los dejamos con Espadas y Serpientes de Ataque. Yo recuerdo aquellas noches. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1.000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. El 29 de julio de 1966, la Policía Federal Argentina irrumpió en varias universidades, en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires y desalojó las instalaciones en las que se encontraban las autoridades, docentes y alumnos que resistían la decisión de un gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen del cogobierno. Los hechos más recordados se desarrollaron en el edificio de la calle Perú al 222, en la histórica Manzana de las Luces, que en ese momento ocupaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También hubo represión en otros sitios, como la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Arquitectura. Para poner las cosas en contexto, es importante recordar que la Universidad Argentina se constituyó como formadora de élites gobernantes. En 1918, universitaria, ocurrida en la Universidad de Córdoba y luego extendida al resto del sistema universitario, generó un movimiento que impulsó grandes adelantos, como por ejemplo que se concursaran periódicamente los cargos de profesores, que hasta ese momento eran vitalicios, la separación definitiva de la Iglesia de la universidad y la participación estudiantil en el gobierno universitario. Este proceso, surgido en épocas de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, buscaba facilitar el acceso de los sectores medios a la educación universitaria. Con la llegada del peronismo al poder en 1945, se favoreció el surgimiento en el sistema educativo universitario de una educación superior masificada. En 1949 se estableció que los estudios universitarios serían gratuitos mediante la supresión de todos los aranceles, lo que derivó que en una década se triplicara la matrícula universitaria. En 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno constitucional y determinó un nuevo marco jurídico para las universidades, que permitió implantar la autonomía y el cogobierno. La Universidad de Buenos Aires, UBA, aprobó su estatuto universitario en el año 58. Estatuto que rigió hasta la noche de los bastones largos, en la que se conoce como la época reformista de la universidad. Estos fueron tiempos signados por una gran conflictividad, con el peronismo proscripto en los que la UBA desarrolló proyectos como la editorial UDEBA, como en libros a precios populares. También se impulsó la extensión universitaria con el proyecto de la isla Maciel, la creación de la ciudad universitaria, el Instituto de Cálculos, la incorporación de la computadora Clementina, el curso de ingreso por circuitos cerrados de televisión y un proyecto de universidad crítica reflexiva y donde la investigación fue parte esencial de la actividad de los docentes con dedicación exclusiva. Este proceso se dio en un marco nacional de creciente politización de la universidad, lo que implicó que los sectores reaccionarios y conservadores estuvieran al acecho para tratar de volver al sistema conservador anterior, ceñido a un modelo productivo primario agroexportador, que no demandaba ciencia y tecnología para el desarrollo industrial. El 28 de junio de 1966, la Revolución Argentina, encabezada por el general Juan Carlos Onganía, derrocó al presidente Arturo Illia. Esa noche, las autoridades de la UBA emitieron una declaración en la que se hacía un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que se siga defendiendo como ahora, como hasta ese momento, la autonomía universitaria y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Ese mismo día, más de 240 docentes de la Facultad de Ciencias Exactas firmaron una declaración donde manifestaban su irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de facultad y de la Universidad de Buenos Aires que las que habían legitimado en el cumplimiento del Estatuto Universitario, así como las leyes de la Constitución Nacional, y donde se comprometían a retirar toda colaboración a las personas que ilegítimamente se arroguen tal autoridad en la universidad, haciendo abandono definitivo de nuestras tareas docentes y de la investigación en la facultad. Un mes después del golpe de Estado el 29 de julio de 1966, el gobierno de facto sancionó la ley 16.912 de intervención en las universidades. El decano de Exactas, Rolando García, se reunió primeramente en el rectorado y a las 21:30 de ese día ingresó a las instalaciones de Perú 222, donde había más de 300 personas. Se realizó una reunión de consejo directivo y se decidió no aceptar la intervención. Sin comunicación oficial previo, el personal policial ingresó a la facultad y García le manifestó al oficial a cargo del operativo que él era la autoridad. Como respuesta recibió un golpe con un bastón que le rompió el dedo cuando intentó protegerse la cabeza. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesionales de las universidades argentinas, que continuaron su brillante tarea en el exterior. Ahora, para finalizar este informe, vamos a escuchar al arquitecto Carlos Méndez, Mosquera, que fue vicedecano en 1966 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Esa noche, ese atardecer, yo estaba justamente caminando, estaba todo normal, estaba caminando en el hall principal y se abre una puerta, y aparece un oficial de policía, y se abre otra puerta y aparecen, digamos, una docena de muñequitos que se van poniendo allí en el fondo. Yo me acerqué. Personalmente me acerqué al que parecía ser un oficial. Dije, buenas tardes, buenas noches, no recuerdo. Soy el arquitecto de Mosquera, vicedecano de la facultad. ¿Qué es lo que pasa? Y nunca voy a olvidar el rostro de este señor, esos bigotes, que me miró, levantó el fusil, gritó, ¡ataquen! Para seguir festejando el Día de la Pachamama, escuchamos Clavelito Blanco de Tomás Lipán. De las horas que paso, él es el único testigo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ay, Clavelito Blanco, pureza de amor primero. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta. Se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón. Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pelo, perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Como yo he de tirarlos y de ella nada me queda. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Y Jesús dijo, me voy. Hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Como datito así de color, les comentamos que a través del programa Raíces, que se empezó a llevar adelante, un programa a nivel nacional, se llevó a cabo a partir de noviembre, creo, no sé si mal no me equivoco, del 2008, se empezó a repatriar a cientos de científicos que se habían ido a llevar sus saberes y invertir su capital cultural en el exterior. Bueno, a partir de una política de Estado, se empezaron a repatriar a esos científicos para que empiecen a trabajar en su país, en el país que los vio nacer y que, bueno, hacía 40 años los habían expulsados literalmente a bastonazos, así llamaban, bueno, bastones largos justamente, pues los agarraron a palos con el ejército a partir cuando se interviene en la universidad. Les comento que el año pasado, el 7 de octubre del 2003, se repatrió la científica número 1000, ¿sí? Que fue la doctora María Verónica Pereira, ¿sí? Retornó a Argentina en el marco del programa Raíces, que depende de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Así que ya van 1000 científicos repatriados, que bueno, compensa, si se quiere, un poco el daño histórico, cultural, simbólico que tuvo el país de ese entonces con los científicos que iba generando, produciendo, ¿no? O sea, todos aquellos que iban, que siguen egresando. Y que por suerte volvieron a confiar en la Argentina, ¿no? Sí, eso estaba bueno, digamos, porque vuelven porque evidentemente aquí ven un futuro donde pueden empezar a depositar todos sus saberes y todos sus conocimientos para poder llevar adelante todos sus proyectos de investigación y toda su sabiduría. Nosotros ya estamos comunicados con Nati, ¿no? Se cortó, pero la pucha. justo estábamos comunicados, mientras Lumi se estaba intentando comunicar, yo les voy a pasar las vías de comunicación. Mientras, hablando de no poder comunicarnos, les paso las vías de comunicación. Ustedes sí se pueden comunicar. Claro, exactamente. Es 0237 4059 639. 0237 4059 639 es el teléfono de línea. Si se quieren comunicar por teléfono celular, ¿sí? Si el celular lo permite, 011 15 50 42 25 70. Les repito, 011 15 50 42 25 70. También tenemos redes sociales para aquellos que estén conectados. Nos pueden escuchar a través de internet, fmpopular.net. Y las redes sociales son @LQHDN, @LQHDN, la sigla de Loquisión de Nosotros. Y si quieren hacer amigos en Facebook, nos mandan la solicitud de amistad a Lo que hicieron de nosotros, así como suena, con H, ¿no? Como escribe Ludmila, que escribe sin H y sin E, y con S hicieron. Lo que hicieron de nosotros, ahí nos mandan la solicitud de amistad. ¿Estamos comunicados con Natalia esta vez? ¿Estamos, Natalia, comunicados contigo? A ver, ahí se escucha bien. Sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Perfecto, alto y claro te escucho. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, nosotros te queríamos llamar porque nos enteramos que la semana que viene va a haber un operativo de salud en Francisco Álvarez, más específicamente en el barrio Güemes, ¿es así? Sí, es un operativo que va a durar 2 semanas, así que es una oportunidad muy importante para nosotros como agrupación. Desde la línea de salud vamos a estar acompañando a un tráiler, un camión que tiene médicos generalistas y que viene en realidad del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud de la Nación. Ajá. Vos sos militante de la agrupación John Winacú, estuvimos entrevistando a Gastón Cabaña en el primer bloque, que también es integrante de la agrupación. Contanos un poco de qué va este operativo, ya, a pesar de que ya mencionaste unas puntitas. Bueno, en realidad, mira, va a funcionar en las escuelas 36 del barrio Güemes, de 10 de la mañana a 16 horas. Se van a estar atendiendo a 40 personas para todas las edades. Ajá. Los médicos generalistas van a atender 20 turnos para niños, sí, priorizando los que están enfermos, pero también se va a hacer control de niños sanos. Está bien. Eso es algo que muchas veces las salitas consigue turnos para control de niños sanos. Ajá. Y ahí puedes prevenir un montón de enfermedades también. Y 20 para adultos. Así que nosotros desde las 9, más temprano, así vamos organizando también a quienes se les dan esos 40 turnos por día. Pero bueno, tenemos en cuenta que vamos a estar 10 días, claro, haciendo el operativo. Así que esperemos aprovechar lo más posible este recurso. Está bien. ¿Médicos, médico generalista sería el clínico, digamos? En realidad son diferentes especialidades. Ajá. Pero sí, son parecidos. Está bien. El clínico en realidad atiende sobre todo a adultos. Ajá. Y tiene algunas incumbencias que el generalista no. Ajá, o sea, pueden hacer controles distintos o dan medicamentos distintos, pero bueno, en este caso van a estar atendiendo médicos generalistas. Ahora, y los turnos que van a estar entregando, me dijiste que son 20 turnos para niños y niñas y 20 turnos para adultos, ¿esos son para el mismo día o se pueden pedir turnos para algún día posterior? Bueno, lamentablemente no programados. Ajá. Son para utilizar en el mismo día. Está bien. Así que la idea sería que se esté atendiendo continuamente de las 10 de la mañana a 16 horas. Uh-huh. Y que para eso uno esté más temprano para retirar el turno. Claro. Que sería concretamente a las 9 de la mañana, estar ahí, conseguir ese turno, después atenderse ese mismo día. De todas maneras, está bueno también aclarar que si yo, por ejemplo, soy de una familia que necesito atender a 3 chicos, puedo conseguir los 3 turnos. No. Ajá. Está esa limitación, eso es bueno. Muchas veces se pide una sola persona por grupo familiar, y acá lo bueno es que por familia se pueden atender las personas que necesiten, siempre que completemos 30 turnos en total. Está bien. ¿Qué, digamos, hablabas de los médicos generalistas? ¿Qué tipo de médicos, qué tipo de enfermedades o gente sana te va a atender? Digamos, ¿qué dolencias, qué dificultades? Mira, sobre todo, decía un ratito antes, las cosas que no se pueden conseguir fácil en la unidad sanitaria. Ajá. Por ejemplo, control de adultos es muy difícil conseguir, como vos decías, un médico clínico o un médico generalista. Claro. Que controle la hipertensión, la diabetes o inclusive la tasa de peso de un adulto o le tome la presión. Uh-huh. Entonces, por ahí acá sí se dan estos 20 turnos para control de adultos y también para prevenir cosas que por ahí yo, si estoy enferma, voy a la salita y me voy a conseguir para controlar, prevenir alguna enfermedad puntual. Uh-huh. Que sin hacer un estudio no puedo darme cuenta, si no voy, por ahí no tengo síntomas, pero en realidad la estoy teniendo. Eso por un lado. Y después, control de niño sano para los chicos implicaría también controlar el desarrollo, el crecimiento, más allá de que aparezca una enfermedad puntual. Sí. Así que eso, y algo que no olvide decir también, es que va a haber un operativo de vacunación en el mismo trailer. Sí, te iba a preguntar sobre eso, justo. Van a estar estos médicos, pero además el municipio va a poner un operativo de vacunación, así que ahí también por ahí se puede iniciar dosis o esquemas que por ahí no nos colocamos ninguna dosis o terminar algún esquema que no nos... Está bien. Va a estar la vacunis de la vacuna de la hepatitis B, de la doble adultos. Ajá. Así que está bien. Se completó. A ver, esto se hace bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Ministerio de Salud, ¿es así? Sí. ¿Y qué otras entidades, qué otras organizaciones conforman esta tarea? Disculpame que no te escucho bien, ¿qué organizaciones? Claro, ¿qué organizaciones llevan adelante esto, además de los ministerios? Claro, bueno, mira, en realidad lo que ponen los ministerios de Nación son sobre todo los profesionales. Ajá. Y el camión mismo, el tráiler. Claro. Pero después la actividad sí necesita necesariamente de organización. En este caso se parte de las que participan de la mesa de gestión de Álvarez. Ajá. ¿Sí? Entonces vamos a estar colaborando nosotros, por un lado, desde la agrupación John William Cook, y también va a estar, por ejemplo, Causa Peronista, que también viene trabajando en salud en Álvarez. Uh-huh. Y todos los actores que se quieran sumar van a ser bienvenidos. Está bien. Pero bueno, sobre todo vamos a estar coordinando nosotros la actividad. Así que esto hace cuánto tiempo vienen trabajando este operativo. El operativo está, por ejemplo, funcionando en San Carlos a través de un camión de odontología desde hace una semana. Ajá. Pero la organización para este operativo comenzó, no sé, alrededor de 10 días y no avisan con mucho tiempo de los ministerios. Es por eso que es importante que difundamos por todos los medios posibles que va a estar el camión. Muchas veces llegan, claro, y los vecinos no se enteran porque lo planifican con muy poco tiempo. Uh-huh. Nosotros por acá vamos a estar ahora pasando bien los datos del lugar, los horarios, ¿sí? A dónde, para esta semana y para la otra, ¿sí? Van a ser 2 semanas de atención. Y yo lo que te preguntaba además era, quería saber si esto, además, bueno, me contaste que estaba en San Carlos también el tráiler, si el operativo este, a nivel nacional, digamos, ¿cuánto viene trabajando con esta dinámica? Bueno, en realidad, desde hace un montón de tiempo existen los trailers o los camiones sanitarios. Sí. Lo que pasa es que se reparte en todo el territorio. Claro. Es difícil. Se escucha. En Moreno Sur, este año, pero en Álvarez ahora. Recién ahora. Está bien. Está bien. Bueno, Nati, te queremos agradecer por haberte comunicado con nosotros. ¿Querés recordar de nuevo bien cómo, dónde sí van a estar, el horario? Uh-huh. Bueno, entonces, va a estar el tráiler, el camión con médicos generalistas, donde se van a atender a 20 personas por día. Uh-huh. Y va a estar atendiendo de 10 de la mañana a 16 horas. Para conseguir el turno hay que ir a a las 9 de la mañana, que ahí reparten los turnos. Se armó un listado y el mismo día te atendés. Así que se van a priorizar casos de enfermedad, pero también, si no tenemos síntomas, no presentamos ninguna enfermedad, se pueden hacer controles, o de niño sano o para el adulto. Perfecto, entonces, a partir del lunes... Barrio Güemes, escuela número 66, número 66, que la calle es el Quijote. El Quijote entre Mercedes y Vit. ¿Sí? Sí, para que lo sepa, aquel que no sabe cómo llegar se toma el 10 de la Perlita, ¿sí? Y los deja exactamente en la puerta de la escuela. Así que, uh-huh, bueno, ya saben cómo ir. Si no, también se pueden tomar el 1 del 327. Los dejo un poquitito más lejos, un par de cuadras, igual te arrima, puedes ir caminando y haces ejercicio mientras tanto y ya oportunísimo el momento. Así que, bueno, Nati, de nuevo te agradecemos por haberte comunicado con nosotros, pese a las dificultades técnicas que tuvimos. La semana que viene vamos a estar informando de nuevo para aquellos que se perdieron la oportunidad de ir en esta semana, ¿sí? Bueno, dale, te agradezco. Bueno, estábamos hablando con Natalia Cabral, que nos estuvo contando acerca de cómo ella, con los chicos de la agrupación John William Cook, van a estar trabajando en el operativo sanitario, sociosanitario, en el barrio Güemes, en la escuela 66, donde va a haber un camión sanitario, justamente, que va a poder brindando servicios de salud, ¿sí?, a chicos y a adultos. Se van a estar dando 20 turnos para niños y niñas y 20 turnos para adultos, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Aquel que quiera sacar turno, el turno es en el día, se pide, digamos. No puedes pedirte un turno para otro día, lamentablemente, ¿sí? Sino que tenés que ir en el mismo día. A partir de las 9 de la mañana se van a estar empezando a tomar turnos. Exactamente. Así que, bueno, ya están avisados. Se pueden tomar el 10 y los deja en la puerta de la escuela 66. El Quijote entre Mercedes y Vit. ¡Luchamos para vencer! Nuevo segmento musical, es para vos, es para vos. Hoy, para los fondos buitres. Nos hemos pasado los últimos días pendientes de los fondos buitres y sus posibles zarpas de una vieja canción escrita por el nicaragüense Carlos Mejía Godoy, porque en todos los tiempos y con sus distintas formas, los buitres siempre están acechando. No pasarán, la canción escrita en 1983. Del cañón de fusiles libertarios vendrá la guerra por... Y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. ¡Oh! Venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, ¡que venga! No, no pasará. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! ¡No! estaremos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Sí, estamos hablando de Reyes. ¿Cómo meté esta cortina para hablar de Grondona que se murió? Igual, o sea, voy a ser más buena y voy a decir todo mi sentido pésame a la familia y nada, una persona no se merece la muerte nunca. No, pero, no le desea la muerte a nadie. Pero en realidad, no, ni pero ni nada, es que bueno para el fútbol. Nada, eso voy a decir. Bueno, el miércoles al mediodía, eso de la una del mediodía, falleció Grondona, todavía tiene un problema cardiovascular, ¿sí? Ya tenía 82 años y lo loco es que, bueno, murió como presidente de la AFA, como había dicho en algún momento, yo acá me voy a morir en este sillón, dijo. Y bueno, fue así. Lo loco, a ver. Hay dos aristas para mí. Sí. Por un lado, se puede hablar de Grondona como dirigente. No es ningún gil si se perpetúa en un organismo tan volátil y tan complejo como es la AFA. Sí. ¿Sí? Y por otro lado, se puede hablar de cómo quedó la AFA con su paso, qué sucedió. Sí. Otra cosa que para mí va a ser bastante zarpado es que nosotros, nuestra generación, no vimos otra AFA, digamos. O sea, sí, es verdad. Entonces son 35 años de convivir con un digamos, la gente, bueno, no me quiero hacer cargo del término de la gente, pero digamos, en el imaginario común, no se concibe otra AFA que no sea con Grondona, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, va a ser un cambio muy drástico. Nadie va a tener la capacidad de política, ¿sí? De conducir la AFA como la tuvo él. Entonces, cualquier reemplazante que venga no le va a llegar, no te digo en los talones, pero digamos, no va a estar a la altura de él. Entonces, eso va también. Yo espero que tenga mucho otra altura igual. A ver, yo me refiero a altura en términos de conducción política sincera, digamos, porque uno no puede negar, a pesar de que yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que sucedían en la AFA. Uno puede negar la capacidad de conducción que tenía. Tenía toda la tropa bajo atrás. Su ala. Sí. Entonces, uno dice, a ver, la AFA creo que cuenta con, no sé si están afiliados directa o indirectamente, son como 5.000 clubes, ¿sí? Sí. De los cuales, de esos 5.000 votan solamente 50. Todos los clubes votaban en favor de Grondona cada vez que había alguna moción para votar. Se votaba el proyecto de Grondona, obviamente nadie proponía una alternativa. No. Aquellos, nunca hubo una lista opositora en algunas elecciones, ¿sí? Uh-huh. Porque para presentarte a elecciones necesitas conseguir los avales de los clubes, de los delegados de los clubes, así como hoy nos hablaba Gastón, que había delegados y reuniones. Bueno, algo similar, salvando las distancias, sucede en la AFA, entonces necesitan los avales para poder presentarse. Es como juntar firmas para afiliarte a un partido. Digamos, un partido político quiere presentarse a elecciones. Bueno, necesita tener el aval a través de la junta de firmas. Bueno, para presentarte a las elecciones en la AFA necesitas tener el aval de un porcentaje de los presidentes de los clubes. No se conseguía. El único que atinó fue un... Ahora no me acuerdo el nombre, estoy mal informado. Pero fue hace varios años que no consiguió, creo, nada. Fue imposible. Bueno, igual es lo que hablábamos recién, él lo había dicho en una entrevista, yo no me voy de acá, o sea, hasta que no me muera. Sí. Lo cumplió, está bien, lo prometido es deuda, pero bueno, nada, yo la verdad que espero que entre toda el lío, por decirlo de alguna manera, que va a haber con respecto a cuál es el próximo presidente de la AFA, que me imagino que va a haber una cantidad de manotazos y gente tirada a la pileta a ver qué pasa. Otra cosa, perdón. Sí. Olvídense de los 5 cupos en los mundiales de Sudamérica. Sí. Grondón era la pata fuerte de Sudamérica, de América toda, ¿sí? En la FIFA. El tipo era la mano derecha de Blatter, fue, si se quiere, quien lo puso después de Avalanche. Avalanche era el presidente anterior a Blatter. Y cuando se elige su ser, el que lo puso a Blatter fue Grondona. Sí. Ocupó formó parte del comité ejecutivo. Y era el encargado, el presidente de la comisión de televisación y de fondos económicos. O sea, tenía un cargo muy pulenta dentro de la FIFA. La FIFA es una multinacional, la multinacional de la pelota, como lo llamaba él. Y el tipo era el que manejaba la guita ahí adentro, ¿sí? El que manejaba los contratos televisivos de la FIFA era Grondona, sin saber hablar inglés, digamos. Entonces, por eso iba a hablar en los dos términos. Uno no puede dejar de decir que era un dirigente. La hizo muy bien. Sí, muy hábil. Para él la hizo muy bien. Muy hábil. Y sumado a eso, cerró con todos los gobiernos de turno, desde lo puso ahí un milico, ¿sí? En el 79, post mundial del 78, Lacoste, no sé cómo se dice. Sí, Lacoste. Lo puso allí, que era el interventor de la AFA. Uh-huh. Y también tuvo acuerdos a partir del Fútbol para Todos, tuvo una relación muy cercana con la presidencia kirchnerista, si se quiere, que son quienes al fin y al cabo terminan enjuiciando a los genocidas como Lacoste. Entonces, de los dos puntos, de los dos paños ideológicos, ¿sí? El tipo se manejaba con esa cintura, ¿sí? Pasando por el medio con 3.000 millones de presidentes, gobernadores, 3 papas, ¿sí? Exagerando la sí, estadística. Sí, terrible, la verdad es que es terrible. Yo a vos no te noto muy compungida. A mí, la verdad, a mí me sorprendió. O sea, fue eso lo que me pasó, fue sorpresa. O sea, fue como yo estaba reunida y justo estaba mirando las noticias y vi que había tenido un infarto, porque la primera noticia fue que había tenido un infarto. Una descompensación. Y dije, uy, ¿no? O sea, qué raro. No sé, aparte no me lo imaginaba tan grande, creo que mi inconsciente me lo hacía más chico, no sé por qué. Y después me enteré por el celular de que se había muerto y no lo podía creer. La verdad es que fue muy llamativo. Y aparte son como lo escuchaba en una entrevista que comentaban de una entrevista que estaban pasando de él, es tipo esa gente medio dinosaurio, viste, que como que vive siempre, es como, no sé si te enterás que mañana se muere Mirta Legrand, es como, claro, como que hay algo que no te cierra. No concebís el mundo sin la presencia, más allá de que te modifica el mundo, pero digo. Y aparte sí, los futboleros es como que lo tenemos siempre en cuenta. Yo, siendo independiente, también es como que, bueno, siempre es la cargada de que Grondona con todas sus cosas. Y como que me sorprendió, fue como todavía no caigo, no sé qué esperar de esto, pero no sé. Sí, dos cositas más, porque ya se nos está yendo el programa. Otro dato que tiro, Blatter cuenta, vino al velorio de este señor, y dijo, yo antes de tomar cada decisión lo miraba a Grondona. Una frase más que lo cuente acerca de su debilidad propia, claro, y de la habilidad del otro, cual, de la otra persona que tenía impresionante, a Grondona. Y por otro lado, el que le hizo oposición fue el ex árbitro Teodoro Nitti, sí, que se presentó en 1995. ¿Sabes cuántos votos sacó? ¿Cuántos? Uno. El de él. El mismo, ¿sí? Así que imagínate el cómo manejaba la tropa, como se dice. Sí, no, tenía todo bien manejado para que le fuera bien a él. Y bueno, y le hizo bien, o sea, le salió joya. La verdad es que le salió joya. Bueno, y después de más está decir todo, digamos, la cantidad de muertos que hubo alrededor de su gestión. Sí. Siempre, obviamente, todos los muertos ligados al fútbol, todo lo que tiene que ver con las barras bravas, que aún está latente hoy. Todo lo que ha pasado en 35 años de su gestión en la AFA, obviamente pasó fundamentalmente por sus manos. O sea, por lo menos en lo que yo puedo tener recuerdo desde que, no sé, tengo recuerdo, uso de razón o lo que quieran llamarlo, todo es, o sea, pasó por sus manos, por lo sí. menos de mi parte, con 20 años puedo decir que todo pasó por sus manos, y todo lo que pasó en el fútbol, las barras bravas, o sea, porque cuando él asumió, yo en realidad no me acuerdo porque no tengo toda la data investigada. 286 muertos durante su gestión. Muchísimo. 286 muertos vinculados al fútbol, ¿no? Es que este, sí, no, afuera, claro, se pelearon. Vinculados a la violencia sí. física, sí, alrededor del fútbol. Es todo un número, sí. Sí, y incluso me gustaría averiguar cómo fue la... como el crecimiento más fuerte de las barra bravas, porque me imagino que en el 79 no había muchos barra bravas. No, bueno, había, lo que sucede con las barras es que siempre hubo lo que se llamaba las barras bravas, así, pero sí, no pero en el nivel de negociado, violencia. Y de negociado que tienen ahora. Claro, eso se empieza a recrudecer, sobre todo en la época, lo que sería el abuelo, ¿sí? Claro. En Boca. Que ya los tipos empiezan a ir armados a las canchas. Antes era una cuestión de hasta de orgullo propio. Se agarraban las piñas para ver quién era más fuerte, sí, quién era más valiente. Sí, era pelea entre barra y barra. Y era, sea, sí. Después empezó a introducir el negocio, la rentabilidad, que significaba la violencia en el fútbol. Bueno, todo lo que tiene que ver con el choreo dentro de la cancha, la reventa, los trapitos. Vos como hincha de River debes saber muy bien el de eso, ¿no? Cuidado, yo sí, he convivido con mucho... Más allá de entiendo tu... No, fue una pregunta absolutamente. No, pero uno que pregunta. Yo suelo ir a la cancha y ves cómo se manejan sí. ese tipo de círculos. Por ejemplo, estoy horas intentando, o ahora ya no, pero estoy intentando horas tratando de conseguir entradas y dice que están agotadas, y después vas a la cancha y la gente te revende las entradas. Sí, y aparte te toca eso, que a mí me pasó a hacer una cola de más de 6 horas sí. en Independiente para sacar una entrada. Cuando voy a la cancha, llego... Subo a la platea y me encuentro con un grupo de extranjeros que la estaban pasando muy bien con sus cachetes pintados de blanco y rojo. Nada. Y sí, son bueno. cosas que esas cosas las maneja la barra. A todo esto yo no quiero decir que, como quizás alguno debe estar pensando, que soy grondonista, venía a palos, digamos. A mí lo que me... Yo lo que a mí me sorprende mucho es esa capacidad de perdurar en el poder que tuvo. Digamos, como un caudillo, como se le llama. Entonces, desde aquí la mención acerca de la muerte. Nosotros ya nos estamos yendo, ¿sí? Nos queda prácticamente tiempo. Robert no emite palabra, compañía con el silencio, nos parece muy bien. Pero es que está muy anonadado como yo de la muerte de Grondona. Sí, me imagino que nos van a poder escuchar, ¿no es así? Exactamente, nos pueden escuchar el lunes de 12 a 14 horas en Radio Atilra 96.1 y en Radio La Chicharra 88.9. 88.9, sí, de 17 a 19 horas. Perfecto. Nosotros nos estamos yendo nos ya. Vamos. Ya saben, nos pueden escuchar en la FM Charla, en FM Atilra, el lunes. ¿Sí? Recuerden que la semana que viene va a estar el operativo de salud. Va a estar el mercado itinerante también. Así que tienen para divertirse un rato esta semana para hacer actividades. Nosotros ya nos estamos yendo. Recuerden que somos lo que hacemos. Con lo que hicieron de nosotros. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese.